Parece, Lali, hoy tenemos una nueva adquisición, podríamos decir así, dentro del espacio Derechos de la Gente. Vamos a charlar con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo le va, doctor Luciano? Aquí Lali y Leandro, los saludamos, buenos días. Hola Lali, hola Leandro, buen día, bueno, buen día a toda la audiencia. La verdad, un placer y un gusto estar en el programa con ustedes. Y bueno, aportar lo que se pueda desde este lado en materia de derechos laborales, de derechos de la seguridad social. Buenísimo, un gusto para nosotros recibirlo. Muchas gracias, Luciano, y bueno, buen miércoles para vos también. Gracias, gracias igualmente y a toda la audiencia. Bien, ¿sobre qué tema vamos a hablar hoy día? Yo, si les parece bien, había preparado un tema que hoy está en boca de todos, que es el tema de la nueva moratoria. Y la inclusión previsional y lo que permite esto, y lo que beneficia esto a todos los trabajadores y trabajadoras que no pudieron cumplir los requisitos de los 30 años para jubilarse. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, la idea era empezar a explicar un poquito cómo nació todo esto. Esto nace en el 2000, allá por el 2006, con lo que fue un gran plan de inclusión previsional, uno de los más importantes de Latinoamérica, que logró, a raíz de las moratorias, a raíz de poder cumplir o suplir los servicios que yo no había, o el empleador no me había realizado, yo no los había podido hacer, o la precarización laboral de los 90, bueno, las distintas facetas negativas de lo que fue nuestro mercado laboral en toda la etapa de los 90, muchos trabajadores y trabajadoras no podían tener los 30 años de servicio. Entonces, en el 2006 se crea lo que hoy se llama Ley de Moratorias, para que todos los trabajadores y trabajadoras que no tenían esa cantidad de servicios necesarios para jubilarse, poder adquirirlas mediante un plan de cuotas mientras cobraban el beneficio. Eso logró que de los 2 millones de trabajadores y trabajadoras jubilados, hoy pasemos a estar en casi 6, 7 millones. O sea, hoy tenemos más trabajadores y trabajadoras jubilados por moratorias, en su totalidad o parcialmente, que de jubilados puros. Entonces, la verdad que el plan de moratoria logró una gran inclusión previsional en materia de derechos en nuestro país. ¿Qué son las moratorias? Sí. Ay, perdón, no te quería interrumpir, pero en este sentido, no. La gran accesibilidad que generó esto, Luciano, a que muchos puedan jubilarse habiendo trabajado quizás en la informalidad o habiendo perdido esos años de aporte, teniendo en cuenta a veces las empresas cierran, quiebran y han pasado un montón de años. Yo al momento de ir a jubilarme me encuentro con que no tengo todos esos años de aporte, y una buena alternativa para poder acceder a la prestación sea esta. Pero, por ejemplo, el alcance de esta moratoria en la actualidad, que vos decís que es muy grande, ¿a qué trabajadores y trabajadoras abarca para quien nos escuche y no conoce sobre esta nueva moratoria? Bien, perfecto. Sí, eso es bien como decís vos. Esto nace a raíz de la gran precarización laboral de nuestro país de los 90, del 2001, la gran crisis de la informalidad en que se vieron envueltos nuestros trabajadores, la mujer trabajadora en su casa, que por hacer tareas de cuidado no tenía derecho a servicios reales, que eso después se incluyó en un decreto que también podemos dejarlo para otro programa, que es muy interesante. Pero a dónde es la pregunta tuya. Esta moratoria hoy alcanza a suplir a todos los trabajadores y trabajadoras nacionales que se jubilan por la ANSES, que no llegan a cumplir los 30 años de servicio, que tienen a partir de las mujeres a partir de 60 años, los varones a partir de 65, y pueden comprar en su totalidad los 30 años de servicio, porque no por todos estos motivos que los describimos muy bien recién, o porque tienen trabajos formales, tuvieron trabajos formales en su vida, tuvieron servicios reales, pero les faltan años, les faltan algunos años. Entonces pueden cumplirlos también. La nueva ley de moratorias, que se sancionó ahora hace unos meses, es la ley 27.705, permite a todo hombre y mujer comprar años de servicio a partir de que tienen 18 años hasta diciembre del 2008. Tiene un corte temporal. Esa es una de las críticas que se le puede hacer a esta ley, que nosotros siempre entendemos que no tienen que tener corte temporal, que tienen que perdurar en el tiempo. Pero bueno, la ley tiene este corte hasta el 2008. O sea, yo puedo comprar desde que tengo 18 años hasta el 2008. las mujeres a partir de los 60, los varones a partir de los 65 años. Y esa supuesta no inclusión, sí, perdón, Luciano, de esta fecha como límite, ¿en qué sentido iría? En general, esto, lamentablemente, esta ley de moratorias nace a raíz, con mucha presión de lo que está viviendo nuestro país, el ahorro del Fondo Monetario Internacional. Es muy grande para que esta ley no salga, y entonces yo entiendo, y esto es una posición mía, no, que la tuvieron que ir recortando en algunos derechos a raíz de toda esta presión. Por ejemplo, esta es una que permite comparar hasta el 2008, que la ley tiene vigencia por 2 años, o sea, tiene 2 años de plazo a partir del año 20, estamos a partir de 2 años esta ley caduca. Y el otro aspecto que veo también contradictorio, y creo que fue también por la gran presión que está sufriendo nuestro país con el Fondo Monetario y el acuerdo que el gobierno anterior liberal de Mauricio Macri, es que es una moratoria relativamente cara a la que estábamos acostumbrados. Las moratorias anteriores, la cuota en la cual tenía que pagar el trabajador y trabajadora jubilado era una cuota muy menor, la cuota que va a tener que pagar en esta moratoria. Creo que todo eso es a raíz de la gran presión que está haciendo el fondo sobre nuestro país y a raíz de las consecuencias de ese nefasto acuerdo que tenemos todavía en nuestras cabezas, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de ese esquema, la verdad que la moratoria esta viene a paliar y a mejorar derechos a todos los trabajadores y trabajadoras que directamente no podían acceder al beneficio previsional, por esto que nosotros decíamos que le faltaban los aportes. Y otro aspecto muy bueno que tiene esta ley, que las otras no tenían, es que crearon un capítulo que se llama Unidad de Cancelación de Aportes para los trabajadores que todavía no tienen la edad para jubilarse. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, y esto se les permite 5 años antes, o sea, las mujeres a partir de los 55 y los varones a partir de los 60, mientras están en la actividad y ya saben que cuando cumplan la edad no van a tener los 30 de servicios, le permite comprar esos años mientras están trabajando o mientras están desocupados o haciendo changas en la medida de sus posibilidades. Eso no existía antes. Y creo que es un aliciente y le da una perspectiva al trabajador o trabajadora de cuando llega ese momento de jubilarse. Este capítulo permite comprar años de aportes hasta marzo del 2012. Extiende un poquito más la fecha de esa límite que yo decía del 2008 que permitía. Correcto. Claro, así es. Así que en este esquema creemos muy importante la sanción de esta ley, creemos que va a beneficiar mucho a nuestra clase trabajadora, como lo vino haciendo en todos estos años que existieron las leyes de moratoria. Por eso en diciembre, cuando cae la ley de moratoria anterior, todo el movimiento obrero organizado salió a hacer hincapié en que la necesidad de una ley de moratorias que vaya a suplir esa precariedad de nuestro sistema laboral, ¿no? Y en cuanto a accesibilidad de derechos, siempre decimos que la seguridad social es un derecho irrenunciable, que no puede dejar de estar presente en las personas para el acceso a la salud, a bienes básicos, pero ya teniendo una perspectiva más amplia y teniendo en cuenta tu desempeño, ¿qué derechos viene a cumplir la seguridad social en la vida de una persona? Y la seguridad social viene a cumplir la cuando uno termina de trabajar, en este caso en materia de jubilaciones o materia de trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas, viene a suplir todo lo que uno aportó en su vida laboral. Cuando pasa a la vida de trabajador jubilado, tiene que estar ahí la seguridad social, tanto para la jubilación como con el principio de proporcionalidad a mi salario y garantizar esa vida que yo tengo que seguir teniendo mientras me jubilo. La salud, muy bien decías vos, con respecto con mis obras sociales de origen o con el PAMI. Esta moratoria lo que viene también a dar es el tema de la salud, de PAMI o la obra social de origen, depende de donde yo estaba aportando. Entonces creo que la seguridad social es muy importante en la vida de los derechos de los trabajadores, en los derechos de la niñez, en los derechos de las asignaciones familiares mientras estoy en plena actividad. Viene a complementar toda la vida del trabajador y trabajadora activo y del trabajador y trabajadora jubilada, ¿no? Creo que es la herramienta fundamental para la distribución después del salario, en materia de jubilaciones. Bueno, la verdad que es la herramienta que tienen los estados, por eso tan importante que la seguridad social sea de reparto público, universal, manejada por el estado, en función de la clase trabajadora, ¿no? Claro, Luciano. Y también otro aspecto que me parece interesante al momento de realizar esta moratoria previsional con lo que se encuentran muchas personas es con que no tienen todos los años de aportes realizados y que quizás para disminuir el valor de esa cuota que tienen que ir abonando todos los meses desde su jubilación, tienen que recurrir a la búsqueda de esos años con instituciones que, digamos, pueden ser su sindicato u otras instituciones. ¿Algún dato que puedas darnos como para quien se encuentre en esta situación de que yo me voy a jubilar, trabajé en los 80, por ejemplo, en una casa de familia y no tengo todos los años aportados, tengo menos? ¿Cómo puedo hacer para conseguirlos y pagar menos cuota en esta moratoria? Perfecto. Probatoria de servicios. Bien. Es fundamental que, primero, que todo trabajador o trabajadora, mientras está en su trabajo, verifique que los aportes se vayan haciendo, que su recibo que esté bien confeccionado, que cada mensual o cada bimestral vayan viendo en la pantalla de ANSES que esos aportes estén realizados. Eso en el día a día. ¿Qué pasa, como decís vos, bien en los 80, en los 90? Nosotros tenemos que, primero, si las empresas existen o si las dependencias donde trabajaba existen, telegramas laborales obligándolos a darnos los certificados de servicio. Con esos telegramas laborales, si logramos el certificado, mejor. Si no logramos el certificado, o porque la empresa no existe, o porque no lo efectuó, también es prueba contra el ANSES para que se me prueben esos servicios. Si tengo recibos de aquella época, también es prueba para el ANSES, para que se prueben esos servicios. Testigos, o sea, compañeros de trabajo que hayan estado conmigo en el lugar de trabajo, en la fábrica o en la dependencia en donde yo desempeñé la tarea, también sirve como prueba. O sea, hay que ir buscando pruebas de esa época para las cuales yo demostrarle al ANSES que se hizo esa tarea, pero que por culpa del empleador o a raíz de la negligencia del empleador no se realizaron esos aportes. Entonces, con eso, ANSES me reconoce los servicios, si logro probarlos, me baja la cantidad de años de moratoria que yo tenga que comprar y la cuota va a ser menor. Claro, porque vos un poco mencionaste, Luciano, que las cuotas son bastante altas en cuanto a lo que percibe un jubilado, jubilada, pensionada, Las pensionada. cuotas son altas, sí. Sí, Realmente, entonces es quizás una. esto alivia un poco esa cuota. Y por Claro, cuanto ejemplo. más años reales yo tengo, más baja la cuota y mejor mi haber previsional. Entonces es fundamental en nuestro sistema contributivo, nuestro sistema previsional es un sistema contributivo en el que yo necesito tener los 30 años de servicio, porque está armado de esa forma. Entonces, cuanto más años reales de servicios tengo, mejor mi haber, menor la cantidad de cuotas que yo voy a tener que pagar, y todo va a ser más en beneficio del trabajador y trabajadora, ¿no? Claro, yo tengo solamente 20 años que figuran en el sistema y puedo conseguir algunos de los otros años o comprarlos. Claro. En el caso que vos, en el ejemplo que estás dando, es que porque lo hicimos hace muy poco con los compañeros ahí de ANSES, si el trabajador o trabajadora tiene 20 años de servicio y le faltan 10, tengo que comprar años 10, 10 años por moratoria, la moratoria me está saliendo más de 1 millón de pesos y esa moratoria la voy a poder pagar en 120 cuotas, que están dando una cuota de 10 mil más o menos. Esa cuota se me baja de mi haber previsional, pero voy a estar 120 meses pagando casi 10 mil pesos por mes por esa moratoria. Cuando antes, las moratorias anteriores, era casi el 30% de esos 10 mil. Eran muy baratas en comparación a esta ley de moratorias. Pero bueno, la proporción es esa, más o menos 10 años de servicio son cuotas de 10 mil pesos durante 120 meses. Como No para sé si tener está una dando una cosa así. relación, claro. Y Claro. para quienes estén escuchando en este momento, Luciano, y se está aproximando su edad, jubilatoria o ya los tengan y no conocen cómo realizar el trámite o comenzarlo, ¿cómo pueden acceder al primer asesoramiento, a comenzar este trámite? Bien, yo siempre recomiendo que unos años antes de estar llegando a la edad, si me quiero a los varones a los 65, las mujeres pueden empezar a los 60, o si ya tienen proyectado los 65, unos años antes de los 65, empezar a ver, ANSES ahora está bastante digital, tiene posibilidad de crearse su clave de seguridad social, ahí podés bajarte todo lo que es tu sábana, o por lo menos todo lo que figura ANSES de tu sábana laboral. Y si no, ir por supuesto a contactar a algún abogado o alguna asociación de abogados previsionalistas o abogados previsionalistas que te puedan asesorar en materia de previsión y qué es lo que te falta, qué es lo que te conviene, porque por ahí ahora a trabajadores que ya saben que no van a llegar a los 30 años de servicio y están muy cerca de cumplir, les conviene entrar en esta moratoria. Bueno, empezar a asesorarse en materia de previsión social para llegar a la edad ya más o menos con la situación resuelta, porque es el cambio entre trabajo activo y trabajo trabajar y ser jubilado, a muchos de nosotros, de los trabajadores, nos produce una situación en nuestra vida cotidiana. Entonces, llegar con la mayor tranquilidad a ese momento siempre es más beneficioso. Claro. Bien. Bueno, Luciano, muy completo. No sé si hay algo más para agregar. No, yo solo quería mencionar que lo dejamos para otro micro, que es el decreto de reconocimiento de derechos a la mujer trabajadora, que me parece otro de los puntos y las leyes importantísimas, que lo dejamos para la próxima. Y también otra de las cosas que estamos viendo ahora, como que la jubilación no debe pagar ganancias, eso para los casos más altos de las jubilaciones. Nosotros se han logrado fallos muy importantes en la Corte Suprema Nacional, en los cuales ya están diciendo que las jubilaciones no deben tributar ganancias. Entonces me parece que esos son dos puntos buenos para armarlo para la próxima. Bien, buenísimo. Te agradecemos mucho esta primera participación, te damos la bienvenida, por supuesto, y bueno, nos vamos a ir encontrando algunos miércoles a través del aire de La Mosquitera. Muy bien, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Buen resto de semana. Gracias. Por supuesto, siempre es útil, siempre el espacio de derechos de la gente viene muy, muy bien. Así que te agradecemos, Luciano, hasta la próxima. Muchas gracias a todos, hasta luego. Adiós. Hablamos con el doctor Luciano González Etkin, que se ha sumado al buffet de abogados que tenemos todos los miércoles en este espacio tan importante, que se titula Derechos de la Gente. Imprescindible conocer sobre seguridad social, porque muchas personas están con mucho desconocimiento en cuanto a las moratorias y están por tener la edad o la tienen efectivamente y no saben cómo iniciar los trámites, cómo hacerlo. Para también quitar un poco el velo de estos temas, como que son re complicados, re complejos, como que uno necesita gestorías, pagar, claro, y sabiendo que te cuesta un montón el mango pagar la cuota de la moratoria más una gestoría, y bueno, con un poquito de esto de que escucho con lo de Luciano, puede manejarse a sacarse el turno a su sede más cercana de ANSES y ir al primer asesoramiento en el departamento que usted pertenezca. Hay mucho colapso con los turnos del ANSES. Hay más o menos 2 meses de diferido. ¡Oh, increíble! Entonces es importante decir, bueno, quizás los años no los estoy por cumplir ahora, pero como decía Luciano, quizás antes de empezar el trámite, bueno, sacar el turno efectivamente, ir a la oficina del ANSES más cercana y poder comenzar este trámite, claro, asesorarse de cuáles son los certificados de años que aún no tiene que conseguir, o si efectivamente empezar la moratoria porque no tengo esos años aportados, porque trabajé en la informalidad, trabajé en la construcción, servicio doméstico no registrado. Cada persona en algún caso particular puede manifestarlo, y bueno, también nos puede hacer llegar sus consultas, ¿por qué no? Totalmente, sí, porque el espacio de derecho de la gente se puede consultar también, aquellos que tengan dudas. Está para eso justamente.